Raíces. Buenas tardes, bienvenidos en Raíces. Esto es su programa de antropología aquí en Radio UNAM 90.5 de frecuencia modulada. Nos pueden sintonizar aquí por Monterrey, pero también por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. Y bueno, hoy vamos a comentar un tema de arqueología y de antropología a la vez, más bien ahí sobre Teotihuacán y su lado multicultural. Y para comentar este tema, que mejor invitada podemos tener que la doctora Linda Manzanilla, que es investigadora, arqueóloga y también maestra en estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, internacionalmente reconocida. Y bueno, la verdad es un gran placer poder charlar con usted otra vez, doctora. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Bertrand, por la invitación para participar de nuevo en su programa. Pues, un gusto, como siempre, recibirla en esta frecuencia aquí en Nuevo León. Y bueno, me gustaría abordar con usted, como lo comentamos al inicio, hablar un poquito del carácter multicultural de las etnias que vivían en Teotihuacán. Claro. Y más que todo, ver un poquito, más bien primero, tratando de poner un contexto, digamos, tanto histórico como geográfico, ¿cuál fue la principal época de desarrollo de Teotihuacán? Bueno, fue alrededor del 200 al 350 después de Cristo. Uh-huh. Se llama la fase Tlamimilolpa y en esa fase se hizo la traza urbana de la ciudad, como la podemos ver en el mapa de René Millón. Uh-huh. Se organizó, digamos, un centro, un núcleo cívico con las principales pirámides, sitios administrativos y palacios, y otro anillo de grupos de élite, pero centradas en barrios, o sea, élites intermedias que regían barrios, uh-huh. Y más allá un tercer anillo con los enclaves foráneos de la gente que provenía de otros lados, y, digamos, la gran producción artesanal para el uso de la ciudad. ¿Tenemos más o menos una idea de cuánta gente vivió ahí en Teotihuacán durante su auge? Hay un problema con hacer cálculos demográficos en arqueología. Ajá. Sin embargo, se ha pensado en una figura alrededor de 125 mil personas, uh-huh. Lo que hace, esta cifra hace de Teotihuacán una de las más grandes ciudades del momento, junto con Roma, con Constantinopla, con Alejandría, pues son de las megalópolis de su momento. ¿Pero en qué podemos fundar esta estimación entonces? ¿En qué repone esta estimación, bueno, poblacional? Hay un mapa, digamos, que nos da una idea del tamaño de la ciudad. Uh-huh. Y en esa ciudad, que es una ciudad muy planificada, con ejes ortogonales, calles en ángulos rectos, hay alrededor de 2.200 conjuntos multifamiliares. Uh-huh. Y aproximadamente, calculando una media por conjunto, que además hay como tres tamaños de conjuntos, se ha calculado una media de personas que pudieran estar adentro, se llega a una cifra, digamos, entre los 100 y 200 mil personas. Realmente impresionante. 125 mil a mí me parece una figura bastante más cercana a la realidad. Es bastante impresionante realmente escuchar este número. Así de toda forma, y ver cómo se pudo organizar la vida y la sociedad con tanta gente, la verdad. Pero, con tanta gente y de distintos grupos étnicos. Aparte, o sea, ahí lo que se puede leer, aparte en la literatura, digamos, de difusión, de divulgación, es que se compara Teotihuacán a una ciudad como Nueva York en nuestra época, una ciudad multicultural, multiétnica. Pero ¿por qué se puede decir eso? Bueno, yo no la compararía con Nueva York, la verdad. Yo preferiría pensar que es una ciudad, en fin, como Roma, ¿no? Ah, okay. ¿Por qué? Porque